en Santa Marta tiene paisaje divino. Cosas de este mundo son paisajes naturales. La Sierra Nevada y el lago La Bahía. Y ese bello muelle para los barcos atracar. Qué lindo es Santa Marta, capital de Magdalena. Orgullosa Colombia con su puerto natural. Un depute vetigo y copita el ferrocarril. Para la zona bananera, la que no tiene rival. Extranjero.